No vuelvas a intentar besarme, por favor. No me supiste amar. Tu tiempo se terminó. Ya no funciona tu disfraz de seductor. Necesito comenzar otra vez y no voy a lograr. Si te rompo el corazón, sé que es ahora o nunca el tiempo para cambiar. Si alguna vez te amé, por tus engaños te olvidé. Quiero un hombre de verdad, no un bebé, un juguete en paz. No vuelvas a intentar besarme, por favor. No me supiste amar. Quítame las manos de encima.